9 de la mañana con 7 minutos. Vamos a comenzar con encuentros existenciales. Hoy, al abrir el libro al azar, nos mandó al capítulo 17, que nos habla del perdón y la relación santa. Y nos mandó al apartado número 4, que se titula Los dos cuadros. Con esto damos inicio a encuentros existenciales. Los dos cuadros. Dios estableció su relación contigo para hacerte feliz. Y ninguna cosa que hagas que no comparta su propósito puede ser real. El propósito que Dios adscribió a cada cosa es la única función que tiene, debido a la razón que Él tuvo para crear su relación contigo. La función de las relaciones se convirtió para siempre en hacer feliz. Eso es todo. Para satisfacer esta función, te relacionas con tus creaciones del mismo modo en que Dios se relaciona con las suyas, pues nada que Dios haya creado puede estar excluido de la felicidad, y nada que Él creó desea otra cosa que extender felicidad tal como su Creador lo hizo. Lo que no satisface esta función no puede ser real. En este mundo es imposible crear, pero sí es posible hacer feliz. He dicho repetidamente que el Espíritu Santo no quiere privarte de tus relaciones especiales, sino transformarlas. Y lo único que esto significa es que Él reinstaurará en ellas la función que Dios les asignó. La función que tú les has asignado es claramente que no sean fuentes de felicidad, pero la relación santa comparte el propósito de Dios, en lugar de tratar de inventar otro para que lo sustituya. Cada relación especial que has entablado es un sustituto de la voluntad de Dios y glorifica tu voluntad en vez de la suya, debido a la ilusión de que son diferentes. Y bueno, aquí les leí los primeros dos párrafos, pero en el primer párrafo, o sea, nos dice que Dios estableció su relación contigo, conmigo, para hacernos feliz. Dice que ninguna cosa que nosotros hagamos que no comparta su propósito puede ser real. Hay muchas cosas que nosotros creemos que son reales y nos hacen infelices, ¿no? Y nos hacen infelices porque realmente son ilusiones, porque realmente no forman parte de Dios, forman parte de nuestra invención. Lo único que Dios quiere es que pongamos en extensión la felicidad, ¿no? Que extendamos, sí se dice así, la felicidad. Sin embargo, si nosotros no somos felices, ¿cómo lo vamos a compartir? ¿Cómo vamos a compartir algo que no tenemos o que creemos no tener? Tenemos muchas relaciones, pero no son santas. Entonces, cada relación que nosotros hemos entablado y estas relaciones son especiales, es un sustituto de la voluntad de Dios. y estamos glorificando nuestra voluntad en vez de la suya, debido a la ilusión de que son diferentes. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que a veces nosotros tenemos ciertos pensamientos o ciertos sueños que queremos que se cumplan, o ciertas cosas que queremos que nos sucedan y no nos suceden. Y entonces ahí viene la decepción, viene la desilusión. De hecho, de ahí viene el nombre, ¿no? Te desilusionaste, tenías mucha ilusión de que se cumpliera tal cosa, y cuando no se cumplió, te deprimes, te desilusionas, te pones triste, te enojas, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué hacemos eso? Porque estamos sustituyendo la verdadera felicidad por estas falsedades. Entonces, nos cuesta trabajo darnos cuenta que si no suceden las cosas que nosotros queríamos, es que porque realmente no eran para nosotros, así de sencillo, no era por ahí. La vida es más sabia y sabe lo que realmente nosotros necesitamos. Así nosotros nos pongamos a orar toda una semana completa para que se cumpla lo que nosotros queremos y no se cumple, es porque así es como tiene que suceder. No es algo que sea nombrado un castigo para nosotros y por eso no nos sale. No se trata de castigo, se trata de experiencias que nos tocan y no nos tocan vivir. Nosotros establecemos relaciones especiales y esa es una respuesta del ego a la creación del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el ego busca relaciones especiales ¿para qué? Para hacer separaciones. El ego no entiende que cuando tú estableces una relación de que viene de tu espíritu, que viene de Dios, es una relación de amor. Él no lo entiende. Él hace separación y dice, bueno, esto es una relación, pero pues tiene sus pros y sus contras. Y tiene lo bueno y tiene lo malo, ¿no? Y voy a decir cuándo me conviene estar con esas personas y cuándo no. Y entablamos relaciones especiales. Siempre estamos alerta, ¿no? El ego siempre nos mantiene alerta. Si surge alguna amenaza, ya sea a través de parte de otras personas que nosotros creemos que nos están diciendo o a través de nuestra propia mente, ¿no? ¿Por qué? Porque para eso está el ego, está así, atento, a ver qué encuentra, qué problema. Si no hay problema, lo busca y lo encuentra, ¿no? ¿Por qué? Porque no quiere que se nos restituya la cordura. Y es lo que nosotros nos tenemos que dar cuenta, ¿no? Que queremos que se nos restituya la cordura. No queremos seguir dementes, no queremos seguir así con pensamientos locos que están protegiendo nuestro sistema de pensamiento en el que se basa en la separación, que se basa en las ilusiones, que se basa en el miedo, que se basa en el coraje, etcétera, etcétera. Todos estos son pensamientos dementes, ¿no? Y es muy fácil darnos cuenta cuando estamos cayendo a este hoyo o cuando vamos siguiendo este camino. ¿Por qué? Porque vamos preocupados. ¿Por qué? Porque estamos enojados. ¿Por qué? Porque estamos angustiados. ¿Por qué? Porque estamos deprimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Sabemos muy bien qué camino estamos tomando. Hay que soltarnos y hay que decidir ya realmente, o sea, si quiero seguir ese camino del ego o si quiero seguir el camino de la verdad. Muchas veces uno realmente quiere seguir el camino de la verdad o el camino de la paz, pero en su mente trae tantas cosas que dice, tengo que seguir el camino de la paz, tengo que seguir el camino de la paz, voy por la paz, voy tras la paz, y se vuelve como un mantra. Y eso te va a llevar al camino de la paz. ¿Tú qué crees? Es como decir cualquier otra cosa. Tómate un respiro. Date un momento de meditación. Tal vez parece que no te va a funcionar en el momento, pero hazlo un hábito. Aunque sea 5 minutos, 10 minutos de tu día, tómate para que medites, para que cuentes tu respiración. Inhalar y exhalar, inhalar y exhalar. Inhala 3 segundos, exhala 7, o inhala 5, exhala 5, o inhala 4, exhala 6. Pero se te vuelva un hábito. No saben la transformación que hace la meditación en tu vida. ¿Por qué? Porque te vuelve presente. Y te quita mucha ansiedad. Se los digo por experiencia. No me crean a mí. Tal vez ustedes hacen otras cosas y les funciona. Qué bien, síganlo haciendo. Hagan todo aquello que les quite el estrés, que les quite la ansiedad, que les quite su ego. Todos los días estamos aprendiendo algo. Cada día alguien nos enseña a través de la vida, a través de Dios, nos enseña algo. Y tal vez no somos conscientes de ello, pero sí estamos aprendiendo. Y al mismo tiempo estamos enseñando. Ayer antes de dormirme estaba escuchando, ya regresé otra vez al libro del Poder de la Hora, el audio. Y decía que el enseñador y el enseñado crean la enseñanza. Y con eso me dormí, con esa frase. El enseñador y el enseñado crean la enseñanza. Qué bonito, ¿no? Entonces, hasta en eso, o sea, no hay separación de que yo soy el maestro, tú eres el alumno, o yo soy el alumno y tú eres el maestro. No. Entre los dos se crea la enseñanza. Entre los dos se crea la experiencia. La experiencia que estamos viviendo, no la experiencia de la vida, no la experiencia que me ha tocado vivir, ¿no? El momento que nos toca vivir. ¿Qué es el más importante? Nos dejamos llevar por el cuadro, imagínate, de hecho por eso se llaman los dos cuadros. Vemos un cuadro muy bonito, dorado, plateado, no sé cuál sea tu color favorito, elegante, y ves otro cuadro con un marco, pues, X, ¿no? Y te vas por el bonito, pero el bonito es falso y el otro es el verdadero. Nos dejamos engañar por el brillo que no es real. Hay que examinar el cuadro. No vamos a dejar que el marco nos distraiga, el marco ese dorado, plateado, o rojo, o negro, o elegante, que no te distraiga de lo que realmente es el cuadro, el contenido. El contenido, o sea, si ese cuadro real, vamos a hablarle el espíritu, me causa toda la tranquilidad y la paz del mundo, ¿por qué me voy a ir al otro cuadro que tiene un marco elegante cuando es falso, no tiene nada, no tiene nada de contenido? Hay que contemplar estos dos cuadros, los dos cuadros de nuestra vida. ¿Cuál es el cuadro dorado que nos distrae? El dinero. ¿Cuál es el otro? La casa. Todos los bienes materiales, todas las cosas banales, todas las cosas que se quedan en este mundo son ese marco de ese cuadro. Y el otro cuadro que no tiene nada es tu propia vida, es tu propia experiencia de vida, es tu propio espíritu, que no necesita de marcos dorados para darte cuenta que ya lo tienes y que está al alcance tuyo. No tienes que pagar millones por un cuadro que tiene un marco de oro o de diamantes, porque realmente el diamante se encuentra en ti y el oro lo tienes tú. Y no está escondido. Contempla los dos cuadros y no te dejes llevar por la primera impresión. El otro cuadro tiene un marco muy liviano. No hay nada que nos pueda distraer. El cuadro del cielo y de la eternidad se vuelve más convincente a medida que lo contemplamos. Y cuando hacemos esta comparación, podemos por fin tener lugar una transformación de ambos cuadros. Si yo me voy hacia el otro cuadro, que tiene un marco bien bonito, pero es tenebroso, pues no me va a llevar a la luz. Y tampoco lo voy a percibir como algo temible porque estoy maravillada por el marco, ¿no? Pero cuando me doy cuenta que no es más que un cuadro, que no tiene nada más que lo bonito es el marco, entonces reconozco que no es ahí hacia donde tengo que ir. Veo que eso que yo pensaba que era real e importante no lo es. Me voy hacia el cuadro de la luz, ese que es inequívoco. Ese cuadro que realmente me muestra la serenidad, que me llena de paz al observarlo. ¿Cuál es el que me llena de paz? ¿Cuál es el cuadro que me llena de tranquilidad? El presente. ¿Por qué? Porque en el presente, si estoy realmente presente, no hay ningún pensamiento de nada, del pasado ni del futuro, ni tratar de interpretar lo que estoy viendo o observando. No hay nada. Solamente hay paz. Hay un vacío, pero de paz. No hay ningún ruido que me distraiga. Solamente hay serenidad. Entonces, de nosotros depende qué cuadro vamos a contemplar, qué cuadro vamos a tener en nuestra vida, en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro corazón, y a cuál vamos a seguir, con cuál vamos a resplandecer, si con el que tiene el marco de oro y brillante o con el otro que brilla por su propia luz. Y pues nada más recordando que el instante santo refulge por igual sobre todas las relaciones, pues en él todas las relaciones son una, y en el instante santo solo hay curación, ya completa y perfecta, pues Dios está en él, y donde él está, solo lo que es perfecto y completo puede estar. Y bueno, con esta bella lección del libro Un Curso de Milagros, vamos a pasar al ejercicio. Hoy nos toca la lección 253 y nos dice: mi ser es amo y señor del universo. Mi ser es amo y señor del universo. Es imposible que me pase algo sin yo mismo haberlo pedido. Aún en este mundo soy yo el que rige mi destino. Lo que sucede es lo que deseo. Lo que no ocurre es lo que no deseo que suceda. Tengo que aceptar esto, pues de esta manera se me conduce más allá de este mundo a mis creaciones, las criaturas de mi voluntad, las cuales moran en el cielo junto con mi santo ser y con aquel que me creó. Y bueno, si pueden cerrar los ojos. Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Mi ser, que es Señor y amo del universo, no es sino la perfecta unión de tu voluntad con la mía, la cual no puede sino asentir gustosamente a la tuya, de modo que pueda extenderse hasta sí misma. ¡Qué bonita! Tú eres el ser a quien tú creaste como el Hijo, el cual crea como tú y es uno contigo. Tienes los mismos poderes, por ejemplo, que Dios mismo. Entonces, ¿qué es lo que nos detiene a contemplar los milagros? ¿Qué es lo que nos detiene a ver la curación, la sanación? Nuestro propio ego, nuestros propios pensamientos que nos dicen: tú no puedes, tú no tienes eso, ¿cómo crees? Entonces, hoy vamos a recordar que mi ser es amo y señor del universo. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales.